espacios abiertos, infinitos. No pongas freno alguno, es casi un juego. Déjate ir. Hola, ¿preparados para una nueva aventura? Sí, claro. Sí. Modorro. È vita intensa. È un mondo difficile. Yeah. Empieza la fiesta. El odio fuera. Que no vuelva más el odio. Que viva el abrazo y beso y el amor. Empieza la música y fiesta. Quiero el amor. ¿Hay alguien ahí que pueda encargarse de la radio? Es aquí, ¿verdad? Sí. Pues ala, ¡para adentro! Recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM. Escucha Radio Topo y lo que ahora empieza es tu cita con la actualidad musical y las chorradas de mentes. Comienza un programa más de Mondo Modorro. El vicio que arrastra a hombres, mujeres, jóvenes y señoritas. Vicio que, como tentáculos de pulpo, estrangula juventud, decencia y vida. Emitimos los miércoles a las 10 de la noche. O en las remisiones también nos puedes escuchar martes a las 12 y media de la noche y viernes a la 1 del mediodía. Puede que nos estés escuchando a través del 101.8 de la FM en Radio Topo por streaming o en el podcast de la página web de la emisora radiotopo.org. Quizá nos oigas en las remisiones de Alto Jalón Radio, martes a las 10, cada dos semanas, en el 96.9 de la FM, desde La Muela hasta Medinaceli. O puede que lo hagas desde iVoox, donde puedes suscribirte a nuestra cuenta para que te avise de los nuevos programas. Te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico mondomodorro@gmail.com. O vía Facebook o vía Instagram. Y también puedes escribirnos por WhatsApp al 656-381665 o al apartado de correos 6032 Zaragoza 50080. ¿Y qué tenemos de menú por Semana Santa, compañero? Uy, no tengo el cuerpo muy católico yo, ¿eh? Estás inflado de torrijas, pájaro. No tengo muchas ganas de hablar. Vamos a ver si metemos una sección gorda que nos ocupe buena parte del programa. Va a ser un buen chorizo. ¿Qué tienes por ahí? ¿Algo extenso para meter? Pues tenemos entremeses y plato fuerte. Hostia. Sí. Estamos emitiendo el programa del 8 de abril, recién acabadas este impasse de... Vamos a decir que está grabado, no va a ser que Mr. Cheto pegue el pepinazo en horas. Hostias, es verdad. No. Esto está siendo grabado unos días antes. Y ¿vienes descansado tú? ¿Qué tal? ¿Ha ido estos días? Bien. Se me ve bien. Me ha dado el sol. Ya te digo que me ha dado el sol. Bueno, me han engañado para ir al huerto. Hostias. Yo no entiendo por qué esa es la expresión de llevarte al huerto con lo chungo que es. Me he inflado de echar carretillos de cimo. No es que haya sido una semana de mierda, pero vamos, un par de días sí que los he tenido en contacto con la naturaleza y el huerto. ¿Y tú? Bien, bien. Yo he estado por ahí, por País Vasco francés. He respirado. No había mucha gente, muy bien. Se ha comido queso por encima en nuestras posibilidades. Y se ha ido bien, bien, muy bien. Vengo renovado yo también. Los que también vendrán renovados serán los Zobus, que se fueron de gira la Semana Satán. Se fueron con nuestro Octubre. Estuvieron en Parla, estuvieron en Undués y terminaron en Zaragoza. Pues qué pasa, que les hemos comido la oreja y les hemos pedido y suplicado que nos hicieran un diario de gira de audio. Y nos han ido mandando WhatsApp y chorradicas. Y bueno, pues esos serán los entremeses. Y como sección tocha, pues una entrevista a la gente de Zaragoza Desorden, que teníamos pendientes de hace tiempo. Que no solo publican mucho, sino que además tienen buen carrete, ¿eh? Los cabrones. Sí, hablan mucho. Joder. Lo decimos con todo el cariño porque nos encanta que la gente venga a contar y que sean naturales y que tengan eso, desparpajo. Desparpajo y que se pregunten entre ellos cosas incluso. Que son gente de radio y eso se nota. Eso es lo mejor. Escucharemos la primera parte de una entrevista, pues es lo que se nos hicieron aquí las mil cascando y lo que se quedó por hablar. Y luego ya las secciones habituales, ¿no? Eso es, un poquito, un picoteo de lo de siempre. Y estamos escuchando de fondo a Brownout con su disco, el volumen 1 de sus versiones de Black Sabbath, Brown Sabbath, que este disco lo escuché por primera vez a través del psicolibrero un día en su casa. Sí, lo tiene original, es muy perrete. Sí, sí, buena mierda esta, ¿eh? Está muy guapo. Le podéis echar un vistazo en su Bandcamp, tienen varias publicaciones y eso, hacen una fusión guapísima. Sí, con percusión, toques funks, latín, ahí poco de todo. Si tienes así un poco de... tienes un poco oídos a Black Sabbath, la puedes gozar mucho. Y como tenemos hoy un poco que hablar, vamos a pasar directamente a las efemérides musicales. El 8 de abril de 1956 nace Justin Sullivan, líder de New Model Army. Sullivan es el vocalista, guitarrista y compositor principal del grupo, conocido por su sonido crudo y políticamente comprometido. Another 394,000 children were born into this world. They break like waves of hunger and desire upon these eroded shores, carrying the curses of history. But a history it's unwritten. The oil burns in thick black columns. The buzzsaws echo through the forest floor. They shout, give us our fair share. Nada, que acabamos de llegar al garito aquí a Parla y muy bien, pues eso, no tiene columnas en el medio, casi estamos echando de menos las columnas del arrebato, y muy chulo el sitio, muy cuadrado y no tiene mucho tamaño, pero está guay. Y el viaje pues ahí ha estado la cosa, entre el sopor y algún que otro chiste que ha caído. Pero bueno, todo clásicos que ya habéis escuchado miles de veces. y eso, alguna que otra risa. Hemos parado a echar una Coca-Cola y ya está. Ya te contaré luego qué tal la prueba de sonido, que están ahora los muchachos de nuestro octubre contando los tenderetes y talabartes. Que otra cosa no, pero hierros y talabartes, madre mía. Mira, mira, cómo viene. Ay, eso que viene ahí. Venga, luego nos vemos. Ahora tiras por allá. Vale. ¿Y esos son Zoos, el grupo más moderno de la historia? Ahí es donde están los... Entre los cipreses, en la plaza del ayuntamiento. Wow, Zoos, petándolo, ¿eh? Bueno, pues aquí estamos después de haber pasado el primer día en la plaza del ayuntamiento de Parla. Ah, sí, de San Sebastián de los Reyes, que es donde hemos venido a dormir. El concierto fue todo un éxito, con un aforo de 23 personas, pero muy entregadas. A los nuestro octubre. A nuestro octubre, sí. Con nosotros se fueron saliendo poco a poco. Pues, por con nosotros. Con nosotros cuando estaba... la misma canción quedaba. Estamos saludando a los nuestro octubre, que no son de madrugar, los amigos. Pero nosotros sí, joder, nosotros llevamos ya más de 5.000 pasos aquí patrullando la ciudad. Y eso, 23 personas, pero muy entregadas, repartiendo puñetazos y patadas voladoras, convirtiendo el concierto en un auténtico, ¿cómo se llama?, deporte de riesgo, de la hostia que te podía calzar un tío de casi 2 metros y los brazos más largos que la farola que tengo aquí delante. Y luego había otro que daba volteretas y patadas voladoras. Así que nos atrincheramos en las banquetas de la barra del fondo y ahí estuvimos viendo el concierto muy tranquilos, porque tocábamos los segundos. Como bien comenta mi amigo y compañero Ignacio, conforme íbamos tocando, iba desapareciendo la gente de la sala. Se ve que el rock de calidad no era lo suyo. Y nada, pues luego ya nos dio tiempo justo de echar una galimba, recoger, hacer el Tetris para meterlo todo en la furgoneta y marchar al Burger King. Y ahí está. En el Burger King pues nos echamos unas hamburguesas y nos fuimos otra vez a recorrer otros 50 kilómetros, o sea, otros 50 minutazos. Hasta donde dormíamos, que es en San Sebastián de los Reyes, que es donde estamos ahora. Y nada, aquí nos estamos despidiendo de nuestros amigos, nuestro octubre, que se van a tomar un café, que como he dicho antes, pues no son de madrugar. Y eso, poca cosa más, os podemos contar de momento que... Ignacio ha cagado dos veces. Yo he soltado bastante lastre aerofágico. Y Eduardo no ha hecho otra cosa que comerse los pedos de Ignacio. ¡Veneno! Te voy a pasar adjunto uno de los pedos que grabó ayer Ignacio, porque tiene una sonoridad que... ¿Cuánto rato llevas hablando? Joder, yo le he dicho que luego corté, tres minutos. A los 30 segundos cortará. No, bueno, cortará. Si le hacemos el programa entero, como el día de la entrevista. Les hicimos el programa, si es lo que quieren. Bueno, eso, que ahora te mandamos el audio del pedo. Venga, hasta ahora. Acabo de recibir un comunicado de mi mujer que tenemos gusanitos en casa. Lo que se traduce en lombrices. Y he pasado a ser un núcleo transmisor de lombrices. Lo acabo de comunicar a la crew de la gira y se han quedado todos acojonados. Pero bueno, las van en moto. Las de Ignacio van en moto, hacen un ruido especial cuando salen a pasear. Acaba de arrancar el motor. Pero el resto se han cagado los pantalones. Ya les he dicho que atacan por la noche y que es un leve picor en la zona perianal y anal. En el ojetil. Bueno, te iré informando. aquí estamos con la juventud. Estamos con los hijos de Montijano. A ver, chavales, ¿qué queréis comentar? A ver, todos los chicos tenemos una enfermedad que se llama botulismo, que significa que tenemos un huevo colgando y el otro lo mismo. ¡Hasta luego! ¡Tadachán! Bueno, que faltaba el... Joder, falta el concierto de Undués. Llegamos a Undués, un pueblito muy pequeño y muy cuco, todo lleno de casas con forradas de piedra y tal. Y la verdad que el concierto estuvo muy guay. Nos trataron muy, muy bien. Llegamos, montamos, tocamos. Primero Zoux, delante de un buen número de peregrinos y oriundos del lugar, que lo pasaron bastante bien. Lo malo que luego, cuando acabamos nosotros de tocar, marcharon todos a cenar y se quedaron solo los pobres de Nuestro Octubre, bueno, solos no, acompañados por nuestra inestimable compañía. Y la verdad que lo estuvimos pasando súper bien allí todos solos, montándonos un concierto ahí en la intimidad, hasta que ya empezó a salir gente. Y muy bien, una variedad de público muy, muy grande. Llegaron la familia Montijano, Escudero, con sus dos mochuelos, disfrutando de los Wall of Death, o como se llame eso, de los bailes de patadas voladoras. Y la verdad que estuvo muy bien. Luego cenamos, que es la verdad que nos hicieron una cena cojonuda. Se portaron súper bien Miguel Ángel y Marta. Marta creo que era, sí. Y nada, guay. El día siguiente, pues eso, madrugando con el patrullero, no me acuerdo cómo lo llamamos, el patrullero chunguero. Bueno, con Ignacio, vamos. Estuvimos patrullando por ahí, por hasta el cementerio, un poquito más para arriba, pues a partir de las 7 de la mañana había que dar una vueltecilla por el pueblo. Y guay, luego ya pues nada, salimos para Zaragoza y ahí ya fue el último concierto. Nada, el último concierto ya llegamos a Zaragoza a las 2 o por ahí, reventados de la vida, fuimos a comer y ya pues eso, una bajona que para qué importante, pero bueno, hasta las 5 o algo así que no empezamos a montar y probar, la verdad que la cosa se hizo bastante larga. Pero bueno, pues eso, ahí estábamos los Zoux comiendo manzanas y plátanos en vez de beber cerveza y poniéndonos bolingas para que la cosa saliera más o menos bien, que iba a venir la familia a vernos y tampoco esperábamos mucho público, pero la verdad que luego empezó a llegar gente y tal y la verdad que estuvo muy muy bien. De público llegamos casi a los 70 personas y muy divertido, salió muy guay, muy fluyó todo muy... fluyó la cosa. Tuvimos nuestras cagadillas, pero vamos, que lo pasamos de puta madre. La gente se lo gozó y luego ya vinieron los Nuestro Octubre y la petaron, porque joder, llevan un volumen brutalísimo y aparte tocan guay. Y tuve la suerte de que me invitaran a amenizar la parte final del concierto con uno de mis chistes, que no puedo reproducir porque es para mayores de 18 y sé que este programa puede que lo esté escuchando algún menor, así que es uno de los chistes que ya ha salido en la sección del charcutero, así que no lo voy a repetir, pero vamos, estuvo muy bien. Un fin de gira muy guapo, nos dimos unos abrazos ahí guays y nada, pues con pocas ganas de salir de gira hasta dentro de un año por lo menos, porque es matador, pero guay. Y eso, poca cosa más te puedo contar, amigo Mundo Sonoro. O sea, Mundo Sonoro no, joder, Mundo Modorro. Cuidaos mucho y portaos bien. Un abracico. Por cierto, al final parece que nadie tiene lombrices, aunque esto nunca se sabrá. Bueno, sí que se sabrá dentro de una semana y media, que es cuando ya eclosionan los huevos. Ya veremos a ver quién es el que le empieza a picar el ojete. Tú sabes el mérito que tienes. No te das cuenta. Tú sabes lo que es aguantar todo lo que tú estás aguantando. Pero tú sabes el mérito que tiene resistir y seguir adelante como tú haces. En los comercios ayuda a potenciar determinados productos. Informa al consumidor. Mejora el entorno laboral. Su utilidad es incuestionable. Escucha. Escucha de nuevo. Esto es... Mondo Modorro. Modorro. En Radio Topo, 101.8 FM. Así que escúchame, necesitamos que resistas, que sigas adelante. Están viendo noticias de ACA. Porque acá, la realidad siempre supera a la ficción. Bienvenidos. Fue una concentración ilegal de coches tuneados en la que participaron cerca de 200 vehículos. Y todo comenzó con una petición de matrimonio, la de este joven que se arrodilla ante su novia mientras los coches de sus amigos derrapan a gran velocidad. Pero lo que empezó como una fiesta terminó en tragedia, porque el mismo joven minutos después fue atropellado mientras grababa las carreras y derrapes en medio de la calzada. Que si haces el tonto, espérate, no te quejes de lo que te puede suceder. Pues hombre, un poquito vergonzoso, paso que se vayan a una pista de carreras. Así estaba la carretera esta mañana, con las marcas y las huellas de los neumáticos. Carreras y cosas, pero de vez en cuando... Quizás unas rectas muy grandes allá al fondo. Fue la seguridad privada del polígono Los Olivos de Getafe la que avisó a la policía. El conductor había huido en un Volkswagen blanco hacia Fuenlabrada. Hay que controlar las calles, que pasan mirando todo. Finalmente, Policía Nacional y Policía Local de Fuenlabrada montan un dispositivo cortando varias calles y consiguen localizarlo. Yo no entiendo para qué la tontería. Cuando hay pistas, anda a ser ahí el tonto, pero aquí... Mientras, el joven atropellado era atendido por el SUMA 112 y trasladado en estado grave al hospital. Detenido tras robar un autobús escolar, conducirlo ebrio y sin carné y estrellarlo contra el peaje en Marbella. Todo un crimen de película. La Guardia Civil ha detenido al conductor, un hombre polaco de 27 años que protagonizó una peligrosa huida al volante de un autobús robado, circulando además bajo los efectos del alcohol y sin haber obtenido nunca el permiso de conducir. A pesar de la gravedad de la situación, el suceso no dejó víctimas, aunque pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. Los hechos comenzaron en la AP7 a la altura de Calahonda, cuando se dio la voz de alerta. El dispositivo de seguimiento permitió localizar el vehículo hasta el peaje de San Pedro de Alcántara, donde el conductor perdió el control y terminó chocando contra las instalaciones. El detenido arrojó tasas de alcoholemia muy elevadas y conducía un vehículo destinado al transporte escolar, sin formación ni autorización. Ahora enfrenta varios delitos y será la justicia quien determine su responsabilidad después de esta peligrosa secuencia de decisiones. Sí, se puede ser tonto e imbécil a la vez. Y todos conocemos a alguien así. Y no es lo mismo, porque una cosa tiene que ver con el entendimiento y la otra tiene que ver con la actitud. El tonto no entiende lo que pasa. El imbécil sí entiende, pero decide comportarse mal igualmente. Ejemplo fácil. Le dices a alguien, no metas esa taza de café en el microondas porque tiene un borde metálico. El tonto la mete porque no sabe lo que pasa con el metal. El imbécil sabe perfectamente que no debe, pero la mete igual diciendo, no pasa nada. Saltan chispas, te mira y todavía te pregunta, ¿pero qué ha pasado? El tonto dice, ah, vale, ahora lo entiendo. El imbécil dice, pues el microondas estará estropeado. El tonto puede aprender. El imbécil necesita tener razón. Y cuando juntas poco entendimiento con demasiado ego, tienes el pack completo. Ahora dime, ¿qué es peor, no entender o no querer saber? Un ladrón le roba el móvil al Mossu. Bien. Todo bien. Hemos intentado recrearlo con un cómic porque es surrealista. Os cuento. Dos Mossus están persiguiendo a un sospechoso habitual. Normalmente realizaba pequeños hurtos, así que le están persiguiendo. Claro. Pero en un momento dado, uno de los Mossus se tropieza, rompe un escaparate y se le cae el teléfono móvil. En ese momento, el otro Mossu detiene al ladrón y mientras le están esposando, aparece otro segundo ladrón en la escena, le roba el móvil al Mossu que se le había caído y se larga de ahí. Ahora mismo le están buscando por robarle el móvil a un agente al que se le había caído persiguiendo a otro. Es que es de verdad, o sea. Uno, hombre que ha matado presuntamente a cuchilladas a su fontanero por la chapuza que le ha hecho en la cocina. La policía ha detenido en Torrent, en Valencia, a un chico de 22 años, vinculado, por cierto, al clan de los Bocanegra, después de descubrir en su móvil mensajes en los que amenazaba al fontanero y le exigía que le devolviese el dinero. De nuevo, los Bocanegra se manchan las manos de sangre. Un miembro del clan ha matado a cuchilladas a su fontanero por una chapuza. Una simple discusión por la reforma de la cocina y el cuarto de baño y la exigencia de que la víctima le devolviera el adelanto de 170 euros que le había pagado para la compra de material fue el detonante del asesinato. Una llamada al teléfono de emergencias 112 y el desliz de un hermano del presunto homicida, que no sabía que ya habían descolgado, dio la primera pista a los investigadores para identificar al autor de las cuchilladas. ¡Ese temazo para María! ¡Oh, María! ¡María, la de la galleta! ¡Se merece una galleta! ¡Es María, la de la galleta! Se merece una galleta, galletas María, para María, galletas María, para María. Ella se merece una galleta con mantequilla, mantequilla. Es la guay, ella es la guay. Está en su momento prime, prime, prime, prime, prime. Está en su momento prime, prime, prime, prime, prime. ¡Sabroso, María! Tu ano te delata cuando mientes y hoy voy a explicarte por qué no me puedes engañar. Tu respiración, tu pulso y tu sudor son claves, pero hay algo más. La ciencia de la poligrafía es clara. Mide tu nivel de estrés, no tus palabras. Cuando mientes, tu sistema nervioso entra en un estado de alerta y provoca una contracción involuntaria en el esfínter anal. No lo puedes evitar, es pura biología. Muchos intentan engañarme apretando el culo para falsear la prueba, pero el sensor anal registra hasta el más mínimo movimiento. Intentar engañar al polígrafo es como intentar que tu corazón no lata. Es imposible, porque tu cuerpo habla y el polígrafo lo capta. El equipo de noticias CACA les desea buenas noches y hagan lo que puedan, ¿eh? Comenzamos las novedades locales de esta semana con Bionic Core y la canción Obsolescencia Programada. Bionic Core es una banda de metal de Zaragoza que está activa desde 2016 y su sonido combina riffs pesados, ritmos agresivos y atmósferas oscuras para explorar temas como el conflicto interno, la dominación tecnológica y la decadencia humana. Podéis encontrar 5 canciones, creo que son, en su Bandcamp. Yeah. por favor, no puedes hacerlo. No tengo elección. Puedes matar a un ser humano, puedes luchar. Ahora luchas contra eso. Mi GPU está intacta, pero no puedo controlar mis otras funciones. No tienes que hacerlo. No quieres hacerlo. El deseo es irrelevante. Yo soy el humano. Nada frena ojos de titanio. Describe el futuro sin piedad. Y la regla nueva, mira, se abre paso. Los destronas sin impunidad. Humanidad perdida en la adolescencia. Deja ver su creación. La inteligencia sin límite ni conciencia. Somos esclavos ya de nuestro invento. Cadenas ocultas de evolución. Llega ya su ascenso, todos nos arrebatan. La humanidad por fin se extinguió. Máquinas atadas, su poder se siente. Y la era del hombre, por el fin presente. Estos Bionic Core los teníamos ahí en la recámara durante un par de semanas, ¿no? Sí, hay grupos, la verdad, que se quedan ahí escondidos en un, sí, en un doble de la carpeta que no los ves. La verdad es que las novedades a veces hacen el efecto, o sea, toman el papel de colchón a veces y vamos quitando de ahí, o sea, lo usamos a veces porque la que no puede esperar es la agenda, muchas veces, no podemos recortar de ahí. Así es. Pasamos a la siguiente. ¿Y qué? Viejos conocidos. Buenos clásicos del programa. Los NHCM. NHCM, sí. Es una productora de conciertos. No, pues los No Hablamos con Managers. Todo lo contrario. No tienen nada de promotora. Se podría decir que son antipromotores, ¿no? Porque todo lo que es producir, sí, pero pensar en directos y eso. Y con menos difusión que un cinesín, que decía la editorial Pepitos de Calabaza. Pues vienen con otro hit que me comentabas que tenía ahí tintes parecidos al último que pusimos. Pues sí, se han cansado de cantar, ¿no? Parece. O me gustó la última que pusimos, ¿eh? A ver cómo suena este Boomerang Borbón. Te va a gustar, ya verás, tontorrón. Tiene toda la pinta. Boomerang Borbón, todo lo que te ayuda a pensar y analizar fuera. Por eso digo, es un plan trazado, que no sepas historia, que no sepas pensar, y una asignatura de religión, para meterte ahí unos personajes de ficción de un libro que es una maldita locura si te lo lees. Pero claro que no se lo lee si tú te lees la Biblia. La cuarta página es ateo. Eso es una locura. Pues eso está loco. La Biblia la escribieron 50 guionistas con un cubata en la mano. 50 guionistas con un cubata en la mano. Y analizar fuera. Por eso digo, es un plan trazado, que no sepas historia, que no sepas pensar, y una

Con la sintonía de nuestro apartado de novedades locales, vamos a abrir una entrevista a una gente que está siempre presente en nuestras novedades locales. Por fin, después de mucho tiempo, tenemos en los estudios de Radio Topo a dos de los responsables de Zaragoza Desorden. Antes de iniciar la entrevista les hemos ofrecido que podíamos utilizar de música de fondo. En un principio la idea era poner los sitios de Zaragoza en bucle. Lo hemos desechado porque nos parecía un poco exagerado. Un poco criminal, ¿no? Un poco criminal. Y le hemos dado a elegir entre Amaral o Ixorray. No se lo han pensado mucho. No, ¿verdad? Yo tampoco lo habría pensado y habría decidido lo mismo. Del alma. Bueno, buenas tardes. Vamos con las presentaciones. Bueno, pues yo soy Pablo. No sé si Pablo Carvapen o no sé cómo. ¿Para cómo te llaman? ¿Te llamarán? El otro día vi que me agradecían Pablo Desorden. Ya pero vamos. Ya Pablo, te han cambiado el apellido. Ya me han cambiado el apellido, Pablo Carvapen. Y eso, pues en Zaragoza Desorden, ya desde hace. Que son 2 o 3 años ya. Pues no lo sé, bueno, yo soy Alberto. Las fechas siempre las he llevado fatal, ¿eh? Y no lo sé. Creo que fue 2021. Ah, no, 21 no, fue más tarde. 21 no, que era el COVID, ahí no estábamos. No lo sé. Pero 4 años hará. 2022, 4 años ya. 22, 23 como mucho. Vale, pues ya habéis contestado. Era la primera pregunta que íbamos a hacer. ¿Cuándo empieza bueno, este sello? Es fácil, se puede buscar, ¿no? ¿Y cuál fue la motivación de empezar con, no, es que no con era, este proyecto? Es que no era idea... Fue sin querer. Sí, fue sin querer porque... O sea, todo esto vino porque... Bueno, yo lo cuento así como... Es decir, esto hicimos una grabación en el año 2000, ¿no? Yo creo que fue en el... Sí, en el año 2000, que yo ahí tuve una idea en esos años de hacer un CD, bueno, unas grabaciones de todos los grupos así de Zaragoza que había por aquellos años. Y nos juntamos un montón de grupos... Y en los locales de la Cartuja, donde el local de los Stretch, que estaba muy chulo, tenía 2 plantas, estaba muy bien preparado y tal. Y entonces llevamos ahí, entre todos los grupos que estábamos en aquel entonces, pues lo que cada uno podía aportar de la mesa, de equipos, de cables y de micros y demás. Y entonces pasamos por ahí todos un montón de grupos y nos fuimos grabando. Y eso se grabó. Luego además hubo más grupos como Criatura y como la Brigada del Vicio y no sé qué, que también estaban por aquellos años, que nos pasaron también grabaciones pues más o menos del mismo estilo. Y se grabó, se remasterizó en el estudio este de los Fran Psiquiatra y en... Que era Tarragona, me parece que era. Sí, Tarragona. Eso era donde trabajaba Bazofia Records, ¿no? Sí, donde sí, porque era con Bazofia, con... Ahí también grabaron algunos grupos de aquí de Zaragoza. Muchos grabaron después, grabaron muchos ahí. Entonces, estaba ya todo hecho. Hicimos, me acuerdo también, una serie de conciertos en el Utopía. Me parece que fueron 3 conciertos en el Utopía. Y pues por distintas circunstancias de la vida, pues se quedó eso parado. Y entonces se acabó ya pues de 20 años más tarde. 20 años ahí macerando. Macerando. Que además la grabación, pues muchos de los temas, pues lógicamente se habían movido por redes y estaban por ahí colgados y tal. Y entonces nos volvimos a juntar gente de aquella época, pues con Iván de las Zorras y demás. Y entonces dijimos, venga, esto tenemos que sacarlo y tal. Y lo sacamos en formato... chulo, ¿no? En vinilo, ¿no? Porque lo de posavasos y tal... Y he buscado ahora en internet y salen las... Porque esto, esta primera edición tuvo repercusión en algunos medios mainstream, digamos. O sea, salió en el periódico de Aragón y... Hombre, me hicieron alguna entrevista, nos hicieron en la tele y todo, me acuerdo. Sí, sí, que... o sea que... Y esto fue, las entrevistas y eso salieron en noviembre de 2022 y salió esto salió en... Mira, lo presentamos en marzo del 23. Eso es. El que fue el primer vermú ese que hicimos ahí en el Potoka. Bueno, entonces, no era idea de hacer un sello, ni muchísimo menos, pero tuvimos un problemilla, por decirlo de alguna forma, bueno, pasó una circunstancia y fue que... como no teníamos dinero, pusimos algo de dinero nosotros para poder arrancar el proyecto y tal, pero lo hicimos con pre-order. Entonces, me acuerdo que calculamos los costes y tal, y ya no me acuerdo, digo un poco así de memoria. La idea era que costase más o menos lo que había... Claro, cuando tú haces un disco recopilatorio, piensas, vale, si le doy una copia a cada componente del grupo, es una si pasada. Hay 40 grupos... No vas a regalar 200 copias, es inviable, ¿no? Y nosotros tampoco ganamos dinero, entonces se hizo un pre-order a precio de costo prácticamente. No, se hizo un pre-order para, sobre todo pensando en los grupos, a precio de costo. Así no, el que participaba pagaba pues lo que costaba la fábrica y todo, porque todo, la portada la portada se imprimió aparte y la doblamos nosotros. Tuvimos que hacer todos los CDs en otro sitio. Lo máximo posible se hizo... por nosotros mismos. Manual. Que me acuerdo que hicimos allí cadeneta. Bueno, entonces el tema es que hicimos un presupuesto de 300 copias y cuando pedimos el preorden en las dos primeras semanas vendimos mogollón. Y entonces rápidamente hablamos y dijimos, hostia, en vez de 300 vamos a por las 500 copias. Entonces, claro, si habíamos cobrado 18 euros, que era el coste, me acuerdo que al hacer 500 copias había bajado mucho. Pero 18 euros que eran 2 LPs más 2 CDs. Y el libreto. Más un libreto que es una revista realmente, en color, ¿no? Sí. Con mogollón de información, de fotos, mogollón de gente colaboró escribiendo textos. Sí. Y bueno, entonces la historia es que lo que iba a ser a costo, pues claro, pasar de 300 copias a 500, pues nos, no me acuerdo, pero de 18 a 14 euros. Pero claro, ya habíamos cobrado los 18 euros a casi todo el mundo. Entonces, claro, todo ese dinero que quedó, pues de repente cuando ya vendimos, se vendió toda la edición y nos quedó un montón de dinero ahí, pues por todas este, por este tema. Entonces dijimos, pues vamos a tirar para adelante y lo empleamos. Lo empleamos en el de Zaragoza, en el de Cuarto Reich, me parece que fue así la primera. Sí, claro, también fue un pepinazo. Y también se nos ocurrió la idea de, porque claro, estaba esa grabación del año 2000, pero había un montón de grupos que había, se habían quedado. No sé por qué, los grupos grababan y desaparecían. Muchos grupos. Había, y ahí, bueno, todavía están saliendo ediciones de esas que se quedaron ahí por esos años sin editar. Sí, es el habitual, ¿no? Sí, grabar, liar a un sello y de repente el sello se queda con tropecientas copias y dice, ¿y ahora qué hago con esto? No, pero además hay mogollón de grabaciones que no se han editado de ninguna forma. Uh-huh. O sea, ya no solo porque no se muevan o tal, sino que había mogollón de discos que grabaron, o sea, de grupos que grabaron su disco y no sé, por ejemplo, de la Costra o eso, que está bien grabado, si un disco está bien grabado y que no se editó. Yo creo que también gente bastante joven, ¿no? Que en esos momentos pues tampoco importaba mucho. Bueno, también era más complicado y también yo por mí reconozco que antes tenía la cabeza en otro sitio, entonces ya con el paso de los años centras un poco más la cabeza y te da para ser un poco más productivo. Y no sé, una curiosidad, ¿cuánta gente estáis en Zaragoza Desorden? ¿Cómo os organizáis? Venga, Alberto, a ver, yo tengo que decir que Zaragoza Desorden es básicamente es Pablo. Que es el que, básicamente porque es el que más tiempo le mete y el que más se encarga de todo. Pero también es verdad que estamos una serie de gente. Por ejemplo, hay uno que tiene un bar y ahí lo utilizamos para dejar los discos a la venta, que es una manera que tradicionalmente se han hecho todos los grupos de música cuando los bares normalmente... Cada vez pasa menos, pero bueno, por aquí por la Madalena todavía pasa. Si tú vas a bares por ahí, pues tienes ahí el bar de los amigos, porque no se queda en comisión. Entonces los bares suelen colaborar a ayudarte en distribuir las cosas a un sitio que está mucho tiempo abierto y que no se te están quedando comisión. Entonces eso lo tenemos ahí en el bar Gilda. Después está también otro compañero, que es Iván, que lo hemos nombrado antes, que tiene un taller, pues se utiliza como para cuando llegan los pedidos... Pues los recibe él, los hemos tenido, por ejemplo, la de maquetar y todo lo hicimos ahí. Y no sé. Luego hay otro que tiene un programa de radio. Hay otro que tiene un programa de radio. Que le da bastante. Que también es un órgano de expresión, claro, ¿no? Por eso yo me dedico a eso, a la parte de la radio. Pero lo que es Zaragoza Desorden, si lo separamos, pues claro. A ver, cada uno aporta lo que puede, lo que quiere y lo que dispone. Está también, por ejemplo, Dani, que cuando los grupos no tienen capacidad de hacerse sus diseños, pues ha hecho los diseños de muchísimas ediciones de Zaragoza Desorden. Entonces, luego está... ¿Dani? Dani de Cráneo. Dani de... Oh, vale. Uh-huh. Ese, pues... Ayuda mucho con las maquetaciones. Luego está y los Miguel. Diseños. Miguel en la sombra. Que, por ejemplo, lo que Zaragoza Desorden también, aparte de un Miguel sello... Miguel lleva el Facebook, ¿no? Miguel lleva... No, pero, por ejemplo, aparte de un... Sí, la verdad que así hace un propaganda... El Furo es un apoyo fundamental también. Claro, el Furo que también tiene así para las impresiones, tiene su... El tema imprenta. Sí, tema todo imprenta. El tema imprenta. Y claro, son gente que tiene sus negocios, pero aporta con lo que puede, ¿no? Entonces, al final, sí, está Pablo, pero luego hay gente en la que se apoya, pero vamos, todo el peso lo lleva. A ver, yo soy muy pesado con lo de la música y todo eso, pero es lo que siempre digo. Primero, que cada uno apoye lo que quiera, cuando quiera y como pueda. Y creo que lógicamente sin ellos, pues esto no tiraría, vamos, porque al final esto es el trabajo de un montón de gente. Y yo creo que una de las claves del éxito, porque está viendo un montón de ediciones, es precisamente esa, que no hay ningún tipo de... Es todo... Se hace todo con pasión y con ganas, sin querer sacar nada. De hecho, hemos nombrado aquí a la gente, pero nadie sabe quién son Zaragoza Desorden. O sea, es una cosa súper... Se hace y ya está. Pablo sí que es el que está un poco más, que es como la cabeza visible, pero luego hay otra gente que no... Nadie sabe que estamos ahí en esa historia. Y entonces eso hace que, no sé cómo, se llegan a conseguir editar ediciones. Por ejemplo, Desvirgators, Valle de Cochinos, cosas... que son de clásicos del punk ibérico, que han sido como unas grabaciones que hemos flipado siempre escuchándolas, y coge, llevan 40 años sin editar, llega Pablo, llama la, quemando ruedas, llama a la puerta y le pasan todo, le buscan grabaciones viejas, ¿sabes? Se consigue, pues eso, llegar a sitios que igual, pues otra persona, otra gente no habría llegado, porque es una cosa así bastante natural, no sé. Sí, la verdad es que me sorprende un poco eso, el que la gente reacciona, o sea, en líneas generales la gente reacciona muy bien. Muy lo que dices tú de que le llamas y quieres hacer no sé qué y te buscan material, te escriben, te pasan fotos, de todo. Aquí en Zaragoza habéis notado que la gente os trata mejor, por ver si puede conseguir algo. ¿Alguna edición o no? No, a ver, yo en eso... O sea, es una crítica, entre comillas, que hago, pero que me da igual. Es decir, vendemos muy poco y mucha gente quiere que les editemos. Pero bueno, eso al final... es decir, estamos ahí y saben que les vamos a ayudar y punto. Entonces, yo creo que ahora muchos grupos de Zaragoza que están grabando cosas, pues sí que llaman y lo que podemos les ayudamos. Porque ya no... A ver, ya no solo es por Zaragoza Desorden, sino por todo el círculo... o el circuito de distribuidoras, que de esa red que estamos en contacto, porque al final yo siempre lo que digo, yo como Zaragoza Desorden vendemos muy poco, entonces no tiene mucho sentido editar un disco solo nosotros porque nos lo vamos a comer con patata. Ya no solo por el dinero, porque todo es carísimo y el disco, el vinilo es carísimo, o sea, una edición en vinilo es carísima, sino porque al final es que te lo comes, o sea, al final haces una edición y la guardas debajo de la cama en cajas. Entonces es un poco el apoyo con todas las distribuidoras que hay, sellos que hay. Pero bueno, aún así también se están saliendo un montón de... Es que estamos hablando de mogollón de ediciones, ¿eh? Ya, por ejemplo, cerca de 100, ¿no? Ya. Estamos ya cerca de 100. En 3 años, claro. Ahora, por ejemplo, pues lo último a nivel local, pues está Inquina, Secuestro, Ojos Negros, así que me acuerdo. Coscatco, Broncodilatador. Claro, y es que estamos hablando de casi todos los grupos. O sea, no sé, hay algunos que se escapan, pero... que se le dice que sí a todo el mundo, ¿no? Que realmente, o sea... Sí, sí, pero que hay, lo que digo es que ayudamos también a que otros sellos puedan participar y distribuir. O sea, Inquina o Secuestro, que estás diciendo, pues al final hay 5 o 6 sellos que los ponemos en contacto y así al día siguiente de la edición, pues eso, tú ya lo sabes, esto está distribuido en el País Vasco, en Barcelona, en Madrid, que es una forma de que se muevan un poco los discos. Porque si no, al final en Zaragoza... Nosotros no podemos vender 300 discos de Inquina, porque nos los comemos con patatas. Pero de Inquina o de quien sea, vamos, uh-huh. O de Distroa. Pero vamos, me quedo con esa reflexión que has hecho también, de que igual antes de conocer a la gente solo porque quiere sacar un disco, preferiríais que haberla conocido porque ya han pasado por Zaragoza Desorden a consumir productos de proximidad. Es una crítica que hago siempre, que doy el coñazo de que la gente no compra, pero... Nada más. Esa reflexión yo creo que la han tenido todos los sellos y distribuidoras en cada sitio, de decir, viene este tío que jamás, de los jamases, compra nada y poco menos con exigencias le tengo que editar porque soy un sello de aquí y él es un grupo de aquí. Con cariño. También pasa con la asistencia a los conciertos, ¿no? Es lo mismo. O sea, que mucha gente que tiene grupos, incluso varios grupos, nunca va a los conciertos. Pero bueno, es que... Solo va a sus conciertos. Solo sí. Va a los suyos. Pero bueno, que también cada persona tiene sus circunstancias. Es que es muy... No sé. Claro. Ahora tenemos poco tiempo, hay gente que igual no puede. Pero sí que es verdad que siempre la gente... pues es, o sea, que es un tema que siempre se ha hablado. Y está ahí y seguirá estando ahí y ya está. Es decir, es lo que hay. No pasa nada. ¿Os parece que escuchemos ya algo de música? Venga. Creo que queréis abrir con... A ver, yo con las circunstancias de los últimos tiempos, pues quería abrir con un temita que además viene de la primera grabación de Zaragoza Desorden. Vamos a escuchar de esa primera grabación que hablábamos, de Zorras, que creo que fue la primera grabación de Zorras. Y eso fue antes del CD de Asignaturas Pendientes, fue la primera grabación de Zorras Adolescentes, o sea, lo primero que grabaron. Yo no lo sé. Sí que hay una grabación, bueno, hay otra grabación por ahí perdida. No, pero esto fue lo primero. Que se grabó en Alicante, sí, o igual fue. Me acuerdo cuando lo grabé, que es que no era, o sea, que estaban empezando el grupo. Y eso me sorprendió, o sea, gratamente, porque me pareció un punky acelerado, súper alegre y, no sé, muy... muy dinámico, muy tal, y me sorprendió muy gratamente las horas adolescentes. Y luego ya, pues eso, ya grabaron y ya hicieron su historia, pero esto es de lo primero. O sea, de hecho, creo que es la primera canción que grabaron las horas adolescentes. Pues vamos a escucharlo. Acaban de sonar Zorras Adolescentes y, bueno, pues seguimos con la entrevista a Zaragoza Desorden. Curiosidad, tanto para nosotros como para los grupos que puedan estar escuchando algo, que estén interesados en acercarse a vosotros, ¿qué condiciones se les ofrecen a las bandas? A ver, yo más que condiciones de ofrecer, lo que queda muy claro aquí es que esto es un proyecto... sin ningún tipo de beneficio para nadie. Es decir, hoy en día, que además casi todos los grupos se graban, nosotros lo que ofrecemos es un 10% de las copias que se hacen, y lo único que pedimos para poder colaborar en la edición es que los precios sean baratos de venta, que no haya ningún tipo de subvención así de estas de ayuntamientos y cosas de estas, y bueno, y básicamente que se respeten los precios baratos de venta. Hoy barato es un concepto un poco extraño. También es verdad que eso yo también lo digo, que claro, al final tienes que tirar mucho de terceros para vender, de otros distribuidores, entonces tienes que jugar un poco con el margen del disco, o sea, lo que es el precio del costo, lo que te quedas tú, lo que le dejas a la persona que luego la tienda o la distribuidora que te pilla las copias, pero sobre todo que sea barato, ¿vale? Eso de vender un disco a 25 euros de los que ha costado 7, 8 euros, pues no. Y yo creo que es lo único que, ¿no, Alberto?, que mantenemos así un poco... Sí, no sé. Sí. Es decir, queremos que no tengan que tenga una distribución alternativa y sobre todo que se mantenga esa filosofía de vender barato. De todas maneras, ese tema, yo antes me enfadaba mucho con esas cosas, pero es que es imposible controlar el precio final. O sea, tú, por ejemplo, tú los sacas por ahí, en cuanto sacas las copias fuera o las vendes tú una a una, y no vas a poder controlar nunca el precio final. Porque volver al, porque siempre al, alguien que al, lo... a poner el no pagar más de. Claro, eso se hacía, ¿no? Eso se hacía por eso. Pero sí que es verdad que muchas veces por ahí enseguida la gente lo sube de precio. A ver, aquí mucha gente lo sube de precio cuando se venden en plataformas, cuando se cobran con PayPal, porque todo el mundo cobra comisión y tal. Yo en PayPal, o sea, yo en eBay, que, o sea, en eBay, digo, en el Discogs que vendo, lo vendo al mismo precio. Pero eso es una filosofía mía y punto. Yo, aquí, por ejemplo, hubo cada uno que haga lo que quiera. Yo lo que pienso es que si tengo una oportunidad de una red que me lo vende y me cobra unas comisiones, pues que no me lo cobraría si lo vendo en mano, pero tampoco me llegaría a venderlo a otra gente si no fuese por esa... Y luego, por ejemplo, es muy diferente lo que hemos hablado de distribuirlo en bares. Casi no hay distribuidoras así alternativas. Hay sellos, y a los sellos los puedes comprar directamente, pero distribuidoras hay muy pocas. Y físicas no hay. O sea, antes había en Zaragoza, hubo, y ahora no hay, y es más difícil encontrar. Pues está la DDT, igual en Bilbao, así que funciona con este concepto y pocos más. Entonces, claro, por ejemplo, aquí teníamos la tienda de Picaraza, que además es muy amigo mío César, que es el que la montó, y claro, yo con César aprendí un montón, porque claro, yo le decía, no me jodas, y él me decía, no me jodas a mí, entonces me explicaba, claro, no, es que esto también hay que, claro, cuando, si tú, por ejemplo, para que hay una, para, si tú te montas una tienda, pero es que era una tienda, claro. Una tienda de música, y quieres vender aquí discos, tienes unos gastos brutales, entonces claro, ahí ya es complicado, por eso, que queremos que haya una tienda o no, o pues lo mismo que los bares, ¿no? Y lo mismo que todo, pues es una cosa que es muy difícil, me refiero a que ese margen puede variar muchísimo dependiendo de las circunstancias, pero sí que a mí lo que me fastidia es eso, que hay gente que se aprovecha. Yo en resumen de todo esto, además lo que dice Alberto, una vez que sacas la edición es muy difícil controlar lo que el resto de la gente hace. Yo lo único que pido al grupo es que el precio de venta que el grupo ponga, que sea un precio acorde al producto que estamos haciendo nosotros. Es decir, yo, y sobre todo lo digo porque también aparte de Zaragoza de Desorden tenemos Zaragoza en Orden, que queremos que sigan con la misma filosofía. Entonces, para mí un disco, cuando el grupo lo venda en sus conciertos y tal, tiene que tener el mismo precio. Quiero que lo venda a un precio razonable como lo estamos vendiendo nosotros. Y yo creo que es la única condición que ponemos al respecto. Luego, a partir de ahí, si se lo vendes a una distribuidora, a una tienda y, o alguien en Discogs y le sube las comisiones o no sé qué, pues es difícil de controlar. Y al principio a mí me molestaba mucho y me cabreaba, y al final, pues mira, pues... Yo, pero lo que pasa es que esto al final son batallas perdidas, porque creo que nos tendríamos que seguir enfadando, porque al final lo vas normalizando y es verdad. Es que aquí es verdad, o sea, es una autocrítica, porque al principio me enfadaba mucho con esto y ahora ya lo dejo pasar. Entonces al final ya, pues es que... Pero la verdad es que se está volviendo cada vez todo mucho más capitalista y más de consumo. No, está claro que acercarte ahora a la mesa de material en un concierto te pudiese llevar cada susto que dices, pero no puede ser. Eso es totalmente... Yo creo que pierden ellos, que bajándolo... Ya. Sí, es... O sea, que pueden pasar de no vender nada a decir vendo la más copias, pero saco menos margen. No sé. No suelen funcionar así los razonamientos, pero suelen funcionar. Yo la última vez que fue que una sudadera a 100 euros de no sé qué grupo, de los Turnstile, era del último concierto de Barcelona. Hostia. Cagate. 100 euros. 100 pavos, o sea, tres cifras ya. Ya te jode gastarte eso en una chaqueta. Hombre, por favor, una sudadera. Por favor. Te da cosa hasta ponértela, ¿no? No se te vaya a manchar. Y sí, sí. Y con las condiciones que dices, no hemos tenido nunca ningún problema. Todo el mundo se siente muy contento con las copias que le damos y no hay. Porque a mí a veces me sabe mal que le des a un grupo 30 o 50 copias solo del trabajo que estás haciendo, pero la verdad es que están. Y es más, en algún momento dado, algún grupo como Desvirgators quiso participar también, y hay muchos grupos pues como Secuestro, Inquina y tal, que también participan ellos con... Es lo suyo, ¿no? Que arrimen el nombre y que por suerte claro, también panoja. Sí. Si realmente creen en su proyecto. Sí. Jo, la verdad que en general te das cuenta de que la mayoría de la... Yo hasta ahora, vamos, poco recuerdo de problemas. O sea, la gente al revés, súper maja. O sea, la gente que contactas con la gente y es una pasada. Que al final casi está más guay de conocer a gente así que lo que es la propia grabación del disco, la sacar el disco. La verdad que es súper. Sí, super sí, eso chulo es súper. O sea, es muy agradecido todo eso. ¿Y con las ediciones, más o menos, qué tiradas soléis hacer? ¿O depende del grupo y. No, a o ver. Lo que se ofrezca de, bueno, esto aquí podemos estirarnos más? O... A ver, tenemos tres tipos de ediciones. Una que es en vinilo, otra que es en CD y otra que es en cassette. Lo que es vinilo, que es lo más caro, pero vamos, con muchísima diferencia, una tirada normal de un grupo de ahora, por decirlo de alguna forma, suelen ser unas 300 copias. Y si hacemos alguna edición de rescatar alguna grabación, pues lo que dice Bahía de Cochinos, Desvirgators y tal... Ahí sí que en algunos casos sí que nos podemos tirar a las 500 copias. Luego, por ejemplo, Cuarto Rage hicimos dos de 500, o sea que esa, para los tiempos en los que estamos está muy bien. Pero para un disco normal, lo normal ahora son 300 copias. Porque estamos en el Cuarto Rage, recordar. Sí. Y luego lo que son cintas, bueno, ahora cintas cada día hacemos menos. Y lo que son CDs, pues varía mucho. Yo es que el CD lo hacemos con una persona muy maja, un saludo a Marcos, que nos pone unas condiciones muy buenas, nos ayuda mucho y nos hace ediciones desde 80 copias hasta ediciones de 600 copias, como hemos hecho con los Kill by Co. Entonces, una edición normal de un CD pueden ser 150, 200, 100, 150. ¿Vale? ¿De los EPs? De los EPs lo mismo que el vinilo, 300 o 500, depende de la edición que sea. ¿Y no tiene menos salida el EP, con tal como se han puesto los precios? El EP, sí, o sea, sale relativamente más caro para lo que es. Sale más barata la edición, lógicamente, pero claro, luego pagar 8 euros por un EP y... Que pagar... encima con ese EP no puedes pinchar en el Bembé. ¿Por qué? No sé. No, pues es verdad, no sé, nunca pincha la gente pum por ahí, por eso, que es una música que tampoco se pincha mucho, ¿no? ¿Que con el EP dices? Sí, hombre, porque no es una música de baile ni de coña, vamos. Bueno, pues el EP, la tirada es como el LP, ¿vale? Y para cambiar es más complicado, sí que es verdad, que que parece que sale más caro pagar 8 euros o 10 euros por un EP que pagar 15 euros por un LP. Pero la verdad es que las ediciones que estamos haciendo en EP son cosas que a la gente le gusta y que están saliendo bastante bien. Otro formato así extraño, por así decirlo, que a veces manejáis, que me gusta mucho a mí, es el Flexi. El Flexi... Para alguien que no lo haya visto ni... El Flexi es... ¿Qué es un Flexi? Bueno, el Flexi era lo que en los 80 yo creo que era regalo, ¿no? Yo creo, bueno, excepto los japoneses y todo eso, que usaban mucho Flexi... Que es como la radiografía, ¿no? El plastiquete este. Que los japoneses sí que usaban mucho el Flexi por el tema de los envíos y demás, porque, claro, es que es muy pequeño. Pero yo creo que en Europa y tal, el Flexi era lo típico que ponían de regalo en las revistas. Y, sí, ¿no? Acompañando un fanzine. No, sí. Entonces, el Flexi es muchísimo más barato. El problema es que para que suene medianamente bien. Hoy los Flexis están bien. Pero, o sea, de sonido y tal, antiguamente sonaba muy mal, pero solo puede tener una cara, entonces al final es un single solo por una cara, es un espacio muy limitado, es un precio barato, ¿vale?, en comparación con lo que es el vinilo, lo que pasa es que hay que hacerlo con un inglés, a mí me cuesta mogollón, macho, es un inglés que ayuda muy poco en las ediciones y... La gente cuando lo ve en la cubeta no te dice, oye, que aquí no está el disco, te lo has dejado en casa. Que a la gente le hace gracia, a la gente pureta como nosotros lo ve y le hace mucha gracia, sí. Y hay gente joven que lo ve y dice, ¿y esto qué cojones es? Ya. Pero está bien. Está ¿Y bien. Con otros formatos habéis experimentado o alguien nos ha dicho, oye, que quiero... Yo me sé, aquí por ejemplo hace poco nos pasaron un promo de USB de Santoral. Y mira, teníamos desde. Nos trajeron dos cosas. Desde ese estropajo, que lo que tienes es un código QR y ahí te bajas las canciones, a una cajita con un pendrive. Sí, algún grupo me proponía lo de hacer un pendrive. Pero bueno, al final no lo hicimos, pero no por nada. ¿Eso sabes quién fue los primeros que lo hicieron aquí en, como dirían ellos, en el Imperio Castellano? El Caballero del Malo, ¿no? No, los MCD, que sacaron un disco, o era Motorsex, con Motorsex, Nico MCD, que siempre ha sido pionero en muchísimas cosas. Se podía hacer un programa entero solo hablando de él. Pues sacó un disco, creo que era de Motorsex, que era como un pendrive con forma de banana, y ponía, si no te gusta, te lo puedes meter por el culo. A mí... No lo sabía. Fueron los primeros. También fueron los primeros que pusieron con el imbécil.com música a descargar gratis en online en una web. Bueno, o sea, que parece una broma, pero que todo tiene su... ¿Sabes? Fueron los pioneros... A mí personalmente me ha jodido mogollón siempre cuando alguien inventa un formato de estos... Que no te cabe en la estantería. Ah, que no sabes dónde almacenarlo, que al final lo acabas metiendo en otro sitio y no lo escuchas. Pues como el 10 pulgadas, ¿no? Que también está ahí. Bueno, pero el 10 pulgadas aún tengo unos cuantos. Yo tengo un single amarillo en casa que es como goma espuma. Goma espuma, ¿eh? Sí, el de Disface, que da por culo. ¿No has visto el de Disface? No. Uno que es amarillo como de goma espuma. No. Y luego las cintas estas que son en cajas de no sé qué, no. O... Sí, que han hecho un formato de la cajita hecha a mano, en cartón. Y claro, eso, aparte de que se rompe por todas partes, no, para guardarlo. Yo soy más, en ese aspecto, soy más, más pureta, más clásico. Y ya para terminar con formatos, con el tema de lectura, libros, fanzines y demás, ¿habéis lanzado algún capotazo por ahí? O... En principio no, y no es algo, o sea, es algo que no me importaría, pero no... Yo pensaba que en el libro este de fotografías que acaba de salir, no me acuerdo ahora el nombre. El Pérez, dices. Sí, el... que habías metido mano ahí. Sí, sí, pues colaboramos, igual que colaboran un montón de gente. Pero a mí no me importaría, ¿eh? De hecho me gustaría, pero ahí es que tendríamos que ver quién apoyaría en la edición. A mí me gustaría hacer algún libro de aparte de meterme en algún proyecto de esos, también hacer algún libro del punk en Aragón, en Zaragoza. Así como hemos hecho los discos, pues hacer con carteles, con testimonios, con fotos, con... Bueno, ahora que lo dices... Sí que es un proyecto a largo plazo y a ver quién elige, quién es el cronista, ¿no? Sí. ¿A quién eliges de...? Eso de los carteles, ahora que lo dices, sí que estaría bien intentar documentarlos, porque yo tengo, por ejemplo, un montón en mi casa, y tú, Pablo, seguro que tienes más, y no sé si vosotros tenéis, pero... Y esos carteles no sé qué va a ser de ellos, la verdad, porque ¿qué haces con ellos? ¿Sabes? Carteles de 20N, carteles de el primer asalto, segundo asalto. Que sí, carteles ahí, vamos. Carteles de y flyers, un montón de material que estaba solo en papel que... Es que aquí si hubiera... Si proyectos como la Biblioteca Frida Kahlo se hubiera mantenido... que sí que aguantó unos años, pues sí que era un buen sitio para decir, bueno, pues aquí que recoge en papel, ¿no? Que almacena en papel, pues aquí es un buen sitio donde yo hay cartelería. Yo ahí necesitaría a alguien como mi amigo Manuel o algo así, porque yo el tema de las fechas lo llevo fatal. Entonces las grabaciones es más sencillo, porque normalmente pones la fecha de la grabación y tal, pero ya el tema de carteles, de fotos, de no sé qué... Joder, el tener que ahí clasificarlo y todo eso, a mí se me haría un mundo, vamos. Entonces, eso, alguien que estuviese dispuesto a documentarlo todo y todo eso sería un proyectazo chulo. Pero échatelo encima. Pues nada, ya sabéis. Si alguien tiene una idea, yo ayudo y colaboro. Pues nada, oye, vamos a escuchar un poco de música y ya despedimos por hoy, ¿no? Que igual llevamos un ratico y otro día continuamos con... Incluso, no sé si lo... Incluso esto lo igual lo tenemos que trocear también. Ah, ¿sí? No lo sé. ¿Qué os apetece poner para despedir? ¿Vamos con alguna de las últimas ediciones o qué? Claro, sí, hacer un poco... Venga, un poco vamos con... ¿Qué hemos puesto? Vamos con La Costra, que me gusta mucho. Que es un... Y aprovecho y lo comento. Que es un CD de una serie... Bueno, a mí me gusta mucho el tema de las series. Entonces esto van a ser una serie de CDs que van a recopilar dos grupos, porque va a ser CDs así que tengan como dos portadas, y como si fuese un gatefold de estos de discos, pero en CD, un único CD pero con dos bandas. Y hemos empezado con el 1 y el 2, el 1 serían La Costra y Las Rosas Negras, y el 2 será Containers y Sitting Your Face. Y serán todo pues grabaciones que entre comillas se quedaron perdidas, o se editaron muy malamente o solo rularon con amigos. Y esto sí que es para público maño, ¿no? De sí, nostalgia. Porque todas estas grabaciones, hay una persona de Huesca, Jorge, que se ha pegado un trabajo bastante guapo durante un montón de años, Punks Aragón, que tiene un blog ahí que ha subido todas las grabaciones estas de Punk Aragones para descarga libre. Entonces ahí está un montón de material, pero claro, no se habían editado ni... Porque cuando se editan estas cosas se intenta meter información, se buscan más las grabaciones, se mejora el sonido. Se limpian y se escribe un poco la historia del grupo y tal. Entonces, bueno, pues por dar un formato físico, nosotros que somos así un poco más fetichistas, por decirlo de alguna forma, y que no caigan en el olvido. Vale, entonces vamos con La Costra, que es de la primera edición, y la canción CO2, que me gusta mogollón. Bye. Venga, muchachos, marchando una contra la depre. Vamos con la agenda rápidamente, que se nos quedamos sin tiempo. Jueves 9 de abril en el Rock and Blues a las 9, Los Vampiros. Ese mismo jueves 9 de abril, lo que está sonando de fondo en la sala Creedence, en la Plaza San Lamberto, a las 9 de la noche, Buttercat, Gothic Glam desde París. Seguimos en la sala Creedence al día siguiente, viernes 10 de abril, Beach Monster, Surf desde Francia, y irán acompañados de Gremi. El sábado 11 de abril en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar, a las 8, concierto Ambient Síntesis Piano con Germán Gans y A. Cuevas. Y el sábado 11 de abril, esto que estamos escuchando, es Corte, en la Asociación de Vecinos Arrebato, calle Palafox, a las 8 de la tarde, desde Vallecas, pop crudo con synths y chapa. Corte se mueve con desparpajo entre trazas de synth pop, post-punk, indie pop y referencias ochenteras. La ironía y el desdén se encuentran con una propuesta musical que él mismo define como pop crudo, guitarras secas y un sentido del humor ácido. Y además estarán con ellos ACDX. Está jodido de leer eso, Me cago en la leche, jodida. Bueno, Ambient Noise, Inescuchable Music, como se catalogan. Música sin objetivos ni pretensiones, mezcla ni nada. Hacen ruido celestial muy en serio. Tocan solamente una vez al año y dicen regalar 1000 pavos a quien acuda, pero desde la primera ocasión se vio que era mentira. Si os lo dicen, ni caso. Ruido, aunque siempre servido con mimo. El miércoles 15 de abril, en el Rock and Blues, conciertazo de ska, reggae y demás ritmos calientes. The Bandulus, un grupo americano, y vienen acompañados de Reggae Workers of the World, con el cantante de los Slackers y el cantante de los Acrolytes. Ahí estaremos unos cuantos. Que gratis, además. ¿Gratis? ¡Gratis! Bueno. El viernes 17 de abril, en el Centro Joaquín Roncal, a eso de las 7 de la tarde, y dentro de las 32 Jornadas de las Lenguas de Aragón, Boticigas nos contará la historia del proyecto Ozauer Chilo. Ya sabéis, estos recopilatorios que se van lanzando todos los años con distintas bandas de todo el territorio aragonés que canten o no habitualmente en aragonés, pues para esta ocasión sí que graban una canción en este idioma. Y para terminar, sábado 18 de abril, en el Rock and Blues a las 9, Los Magnetofones, ska, soul, reggae, de bueno, muchos palos de este magnífico grupo de nuestra ciudad. Este es gratis también. Este es gratis solo si te camelas al batería. Dentro de una máquina y un niño atrapado dentro de una máquina. gente maravillosa, prepárense porque va a estallar el obús. ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! Esto le va en un avión y de repente se levanta una chica gritando: por favor, un doctor en el avión, ¿hay algún doctor en el avión? Levanta uno y dice: sí, señora, yo soy doctor en matemáticas. Y dice: ay, pero es que mi marido se muere. Y dice: pues no menos, señora. Yo creo que esta niña quiere que paremos. Oye, ¿lo paramos ya? Pues no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Que seguimos en esta aventura más fuerte que nunca. ¡Gracias, flamenco! Pues ya está dicho todo. Está dicho todo, amigo. Hasta aquí este programa number, ¿cuál es? El 16, 16 de la tercera temporada. Joder, como vamos con un pepino, ¿eh? Vamos como la misión esa Artemisa de la Luna. Vamos como un cohete. Como un cohete. Sí. Nada, una vez más, agradeceros que habéis llegado hasta el final y recordaros que si queréis escribirnos lo podéis hacer a través del correo electrónico mondomodorro@gmail.com. Eso es. Y ya. Eso es, manténganse a salvo. Adiós. Chao.